Cuando llega el carnaval, yo me voy pa' Corralitos. Ahí nomás te entro a buscar, pa' bailar los dos juntitos. Ahí nomás te entro a buscar, pa' bailar los dos juntitos. Muy bien se cansa de andar por el aire tu pañuelo. Conmigo lo he de llevar en el sombrero, conmigo lo he de llevar dormidito en el sombrero. Vení y bailemos, mi amor, en Corralitos. Y antes que aparezca el sol, vamos a quedar solitos, haciendo un nido de amor con mi poncho y tu ponchito. Escuché entonar triste la de Corralito, sabe pa' dónde enfilar su rumbo mi caballito, sabe pa' dónde enfilar su rumbo mi caballito. Se oye como un repicar de campanas en el piso.